a querer. ¿Dónde estabas tú cuando pensé en amar? Cuando la vida empecé a despertar, cuando mi instinto me incitó a probar, mi corazón empezó a palpitar, mi fuerza en poder es iniciar. ¿Por qué demoraste en llegar a mi vida? Porque mucho antes no te presentaste. Ser feliz, perfecta compañía.